¿Cómo están nuestros queridos televidentes, amigos y hermanos muy queridos? Gracias por acompañarnos en este programa, un programa muy importante, una continuación del estudio cómo interpretar, cómo entender las Sagradas Escrituras. Ya hemos hablado acerca de la singularidad, del origen, de la naturaleza, de cómo Jesús y los discípulos consideraban la Biblia, su autoridad, la historia, la Biblia como historia. En esta ocasión vamos a ver algo muy importante, la Biblia como profecía. Y en esta ocasión tenemos un invitado especial, se encuentra con nosotros el apreciado doctor Sergio de Sena. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Gracias, Miguel. ¿Contento? Me siento muy contento y bien por la gracia de Dios. Es bueno estar aquí. Amén. ¿Qué le parece si aprovechamos para hacer una oración con nuestros televidentes? ¿Usted quiere dirigirnos? ¿Cómo no? Señor y Padre eterno que estás en los cielos, nueva vez elevamos nuestras voces y nuestros corazones para que tú, Señor, nos vacíes de nosotros mismos y nos llene de tu Santo Espíritu. Y nuestras bocas hablen tus palabras. Y los corazones de todos los escuchas, Señor, puedan ser llenos de tus enseñanzas a través de la discusión y del comentario de esta lección. Gracias, porque no merecemos nada más. Te pedimos estos favores en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué le parece, doctor, este importante estudio? Es un estudio grande, pero de los grandes. Sí, es un estudio sumamente importante. Estamos hablando de profecía. Y sin profecía, el pueblo habría de perecer. Ser adventista es una curiosidad muy grande para muchas personas que no lo son. He tenido muchas preguntas. La misma pregunta de muchas personas. ¿Qué significa ser adventista? ¿De dónde surge el adventismo? Sabemos nosotros que nosotros como adventistas creemos que nuestro origen no está basado en la visión de un hombre, como posiblemente muchas religiones. Nuestro movimiento, por así decirlo, tiene su origen en lo que vamos a estudiar, en una profecía muy importante. Y quiero leer para esto lo que nos dice Daniel, el capítulo 8, el versículo 14, dice: y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. La purificación del santuario es la base de nuestro surgimiento. Y también quiero leer Apocalipsis, el capítulo número 14, y comenzando desde el versículo número 6. Y vi volar otro ángel en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Aquí vemos el objetivo del movimiento adventista, predicar el evangelio a todo el mundo. Y a continuación viene el mensaje de los tres ángeles. Y especialmente el versículo 7 nos dice, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Hay una relación entre la purificación del santuario y la predicación de la venida del juicio. Así. Hemos llegado a esta conclusión porque hemos estudiado las profecías. El método historicista, la escuela historicista, es la más antigua, si no me equivoco. Pero existen otras dos escuelas en contraposición de la escuela historicista. Vamos a concentrarnos en los pilares de esa escuela historicista para poder entender mejor cómo es que surge el movimiento adventista y cuál es nuestro propósito. Pero quisiera preguntarle, doctor, que nos mencionara un poco acerca de las otras escuelas. ¿Cómo se llaman y brevemente cuál es su objetivo? Bien, dentro de Las diferentes escuelas y doctrinas en cuanto a la profecía que podemos encontrar, no solamente está la historicista, sino que también tenemos la futurista y la Preterista. preterista. Entonces, la preterista nos va a llevar a la antigüedad y dice, ya todo lo que iba a ocurrir ya ocurrió. Mas la futurista dice, todavía no necesito nada más, sino que con que el Dios de los cielos vaya a venir y yo haya nacido de nuevo, nos dice, entonces yo estoy bien. Así que ellos dicen, no tengo que preocuparme ni por el pasado ni Ni por por el el futuro. presente. Sin embargo, la escuela de la historicista sí tiene un fundamento que está basado en la Biblia misma. Y una relación muy grande con la historia, porque todo tiene su inicio y finalmente en la restauración del reino de Dios va a llevarnos hasta la restauración del reino de Dios y la restauración del pueblo de Dios. ¿Qué aporte nos hace el conocimiento de las profecías correctamente? Las profecías son tan amplias, pero vienen de la mente de Dios. Por lo tanto, las profecías nos van a dar identidad, Miguel. Pero no solo nos van a dar identidad, sino que también nos van a dar un propósito de misión, como tú decías. Ahora tenemos identidad y tenemos misión. Eso es producir el evangelio y predicarlo a todo el mundo. Tú sabes que los judíos le había sido predicado el evangelio diciéndole que Jesús vendría. Y sin embargo, cuando Jesús llegó, Miguel, ellos no estaban listos. Porque no estudiaron las profecías como dijeron. Si le estudiaron, basaron sus hallazgos o su documentación, su encuentro basado en lo que era el preterismo. No tomaron en cuenta la parte histórica propiamente del momento donde Isaías había dicho Jesús viene y que nacería de una virgen. No lo tomaron en cuenta. Por lo tanto, lo que encontramos aquí es que los judíos no estaban preparados como consecuencia. Y aquí vemos que las profecías nos van a ayudar, nos van a confirmar la exactitud de lo que es la palabra de Dios. Que hacemos bien en escuchar porque ellas nos servirán de luz. Amén. ¿Cómo debemos interpretar las profecías existentes? Tenemos pilares que nos orienten en este sentido, como fieles que estamos esperando la segunda venida de Cristo. Sí, y cuando hablamos de las profecías, no simplemente hablamos de la Biblia, porque entonces, cuando hablamos de la Biblia, hablamos de la palabra de Dios. Y Dios eligió a instituciones, eligió a personas, eligió a Jesús, su persona, y vamos a mirar, vamos a mencionar algunos de los pilares, los cuales podemos mencionar que fueron los que establecieron lo que era el idealismo o la veracidad de lo que sería el historicismo. Entonces, encontramos en Juan 14, 29, donde el mismo Jesús, lo podemos leer, Juan 14, 29, nos dice el mismo Jesús, ahora yo os he dicho, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. El mismo Jesús está diciendo, van a ocurrir cosas que les vamos a decir antes de tiempo y que ustedes deberán creer porque van a ser profecías y se van a cumplir en los eventos de cuando ustedes estén, pero también se podrán cumplir, no solo se cumplieron en el pasado, sino se van a cumplir en el presente y también se va a cumplir en el futuro. Entonces, ahí vamos a encontrar a Daniel, ahí vamos a encontrar a Juan en Apocalipsis, ahí vamos a encontrar a Martín Lutero ya para la Reforma, Juan Calvino, Zwinglio y otros personajes que tuvieron que ver con aquel periodo de tiempo donde los hombres que eran de Dios, que estaban dentro de la creencia y querían conocer a Dios, se rebelaron contra un sistema y dijeron, no, no nos podemos quedar en el pasado nada más. También Dios dice que la parte histórica es importante y ellos, todos estos hombres que yo acabo de mencionar aquí, ellos afirmaron lo que era la idea del historicismo, dándonos así un ancla para lo que hoy el adventismo tiene como regla de fe para afirmar los conocimientos y poder desarrollar ese carácter que necesitamos y llevar a cabo la misión. Amén. Además de esto, doctor, cuando nosotros vemos la profecía y estudiamos, por ejemplo, Daniel capítulo 2, aparece el esqueleto principal de las profecías, Daniel 7, Daniel 8, como vamos a ver más adelante, pero aparecen ciertas cosas como bestias, como cuernos, como tiempo o lugares. ¿Cómo debemos interpretarlas literalmente o simbólicamente? ¿Qué significa tipología? Interesante, porque aquí hay tipologías, va a ser la forma que se va a presentar el mensaje. Y podemos mirar en Daniel en 2:27 al 45. Aquí nos está hablando específicamente en el sueño de Nabucodonosor, donde Daniel es llamado como el hombre de Dios para interpretar eso. Y donde Daniel realmente en la interpretación, en la visión que Dios le da a Daniel, él ve la gran estatua representada por la cabeza Nabucodonosor, Medo y Persia, que era la parte del tórax y los brazos, y luego el vientre. El vientre que es representado por Grecia, y luego las piernas y los muslos y las piernas y los pies representados por Roma. Esta estatua y las diferentes componentes, miramos que el uno se sigue al otro periódicamente. Lo que entonces podemos comparar diciendo que así mismo la profecía no simplemente es un solo ente, sino que viene desde el pasado representando la cabeza y el resto del cuerpo representando el tórax y cada una de las partes representando una parte, pero que se siguen línea tras línea sin interrupción. Entonces, eso nos habla de que realmente las profecías tienen continuidad. Pero también vemos que así como se presenta en Daniel 2:27, así también encontramos en Daniel 7 y 8, que en vez de ahora hablarnos de la estatua, nos está hablando de bestias. Y esta bestia que nos está hablando aquí, el primero es el león, pero el león corresponde a la cabeza en la estatua. Pero también no habla de Medo y de Persia, y que ese oso entonces representa a la segunda parte de la estatua. Y luego nos habla de Grecia, que es el leopardo. Entonces, así vamos mirando la simbolización que viene haciendo la palabra de Dios, y todo es para que podamos tener un entendimiento más amplio. Si no entendemos con la estatua, entonces entendemos con las bestias. Entonces, más tarde también hablamos de otras bestias. Nos hablan del macho cabrío y nos habla del cordero, que de dos cuernos, el macho cabrío de un solo cuerno. Todos esos simbolismos nos hacen pensar y nos hacen saber que realmente Dios quiere hablarnos de diferentes formas para darnos un destino final. No importa cómo sea, Dios quiere salvarnos, quiere que tengamos la información correcta. Amén. ¿Y en cuanto al tiempo? El tiempo es otro de los componentes que nos van a hablar de las profecías. Podemos mirar, si miramos a Números 14:34. Números 14:34. Ok, lee de la siguiente manera. Jesús hablando: conforme al número de los días de los 40 días en que conociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Aquí está, un año por cada día, un día por año. Eso no es para tomarlo literalmente, sino que son datos que nos dejan ver que realmente Dios quiere hablarnos, pero no nos deja sin las instrucciones adecuadas para que podamos entender. Aquí podemos mirar que ya mencionamos las bestias en Daniel 7, 25 y 8, 14. Las bestias que son, ya los mencionamos, que era el león, el oso, el leopardo, etcétera. Pero también encontramos la bestia, una bestia que no se define. Entonces, y nos habla ahí entonces de la profecía de justamente lo que introdujo la lección, que hasta los 2300 tardes y mañanas luego el santuario sería purificado. Ahí está entrando otra profecía que a veces no entendemos y que si no aplicamos las reglas que estamos discutiendo ahora, tampoco las comprenderemos. Entonces tenemos que aprender lo que significan las bestias, tenemos que aprender lo que dice el pasado, lo que estamos en el presente ahora, en el mismo ojo de la tormenta que estamos, y lo que el futuro nos trae, que es ciertamente va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo en un triunfo completo. La cuarta bestia, dame mencionar algo de ella, dice que era el cuerno pequeño. La pregunta sería, entonces, ¿qué es lo que significa ese cuerno pequeño? Bien, ese cuerno pequeño nos dice que él tiene ciertas peculiaridades. Y entre las peculiaridades que tiene es que iba a ser perseguidor de los hijos de Dios. Otra característica que tiene esa cuarta bestia, de la cual se habla en Daniel 8, 7, 7 y 8, es que iba a ser exaltado, se exaltaría sobre Dios. Entonces, cuando miramos eso, representa esta cuarta bestia, nos dice la palabra, que representa al papado. Y dice que atacaría al pueblo de Dios, vencería al pueblo de Dios. Todo eso, el capítulo 7 y 8 de Daniel, nos hace un delineamiento claro y perfecto de lo que realmente significa esta bestia y que estaría presente hasta el final del tiempo. Según esto, la escuela historicista. Sí. Podemos decir que es la correcta, pero ¿qué nos dice las otras escuelas en cuanto a este cuerno pequeño? El historicismo dice que el mismo cuerno de capítulo 7 y capítulo 8 es el mismo. Sí. Y también tiene una relación con Apocalipsis capítulo 13, ¿cierto? Es el papado, correcto. El sistema papal. Pero ¿qué nos dice, por ejemplo, el preterismo, que son defensores del preterismo? El catolicismo, que son defensores del preterismo. Bien, está bien delimitado porque el preterismo, entonces, ya dice, nosotros no creemos en que las profecías se van a repetir otra vez. Ya pasó. Si ya pasó, no tenemos nada por qué preocuparnos. Y por eso, entonces, podemos seguir nuestra propia agenda. Ya, Dios se fue de la tierra. Ya, Dios está en el cielo. Dios que gobierne en el cielo, nosotros gobernaremos sobre la tierra. Ya el papado quedó detrás. Ahora ya no tenemos que preocuparnos más por esa parte, dice el preterismo. Y se lo aplican a Antíoco Epífanes, ¿cierto? Una división de ¿cómo se llamaba el rey griego? Alejandro Magno. Una división de su reino, Antíoco Epífanes. Ok, sí, pero que justamente Alejandro Magno era parte de esa historia pasada y como ya se lo aplicaron a Alejandro Magno como ente pasado, ya no está presente, entonces ya nosotros no. No tiene ninguna necesidad de estudiarse. Valor, no tiene ningún valor en el presente lo que es el historicismo. ¿Y el futurismo? ¿Qué dice sobre esto? El futurismo dice justamente... También cuando lo miramos, el futurismo nos dice con respecto a la salvación que, y tú vas a mirar al protestantismo en todo su auge, dice, una vez que tú recibes al Señor, es el futuro, una vez que tú recibes al Señor, ya no tienes más nada por qué preocuparte, ya tu futuro está hecho. Esa escuela establece que no necesitamos ni del pasado ni del presente, sino que mi futuro es Dios. Por lo tanto, ahora yo puedo continuar haciendo lo que me place sin tener en cuenta que viene juicio. Y exactamente la pregunta que le quería hacer ahora. ¿Qué relación tiene la historia de Daniel, capítulo 7, y lo que contiene Daniel capítulo 8, con el juicio. Al principio leí unos textos en Daniel 8:14 y Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 y 7. ¿Qué relación tiene la historia de Daniel 7 y 8 y su contenido con el juicio investigador y los 2300 tardes y mañanas que menciona Daniel capítulo 8, versículo 14? Sí, qué bueno que preguntaste, porque el juicio investigador, ya conocemos la historia de la persecución, ya conocemos la historia del preterismo, ya conocemos la idea de lo que es el futurismo, pero también conocemos el historicismo. Entonces, en el historicismo encontramos en Daniel 7 y 8 que se introduce el juicio de investigación, el juicio de investigador. Entonces, podemos mirar que el papado en su historia pasada realmente llegó hasta que fue tomado prisionero por Berthier por orden de Napoleón, y este a la vez falleció. Pero una vez que terminó ese periodo en 1798, unos años después comienza entonces los estudios para 1843, 1844, comienzan los estudios de donde surgiría el adventismo. Entonces comenzaron a profundizar, y ya para el siglo XIX, Miller hace más énfasis sobre todo esto y encuentra que viene un juicio. Entonces, en este juicio ya terminó la persecución y viene el juicio y comienza el juicio celestial en el lugar santísimo, que es de donde para 1844, que se creía que Jesús venía a la tierra, lo que ocurrió es que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, justamente a comenzar con lo que sería el juicio investigador. Y daría inicio al movimiento adventista, ¿cierto? Para 1863, entonces, los que eran adventistas del domingo se convierte en adventista del séptimo día, de los cuales nosotros hoy día profesamos ser, y que el Señor permita que sea así de todo corazón. Entonces, el historicismo realmente nos afirma que el ser adventista, como adventista, tenemos que conocer el pasado, el presente y el futuro. Y ese futuro nos lleva desde toda la historia de la muerte de los cristianos de aquellos tiempos, lo que estamos ocurriendo ahora, próxima a una persecución, pero también nos lleva a comprender que Jesús está a la puerta. Amén. Volviendo a la tipología profética tiene un inicio. ¿Y cuál es su objetivo? Vamos a buscar, Miguel, en 1 Corintios 10, 1 al 13. 1 Corintios 10. 10, 1 al 13. Y vamos a sacar lo esencial de acá. Entonces, en 1 Corintios 10, 1 al 13, si miramos los versículos 6 al 10, versículo de 6 al 10, podemos... Y nos dice lo siguiente: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para que vosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y sigue diciendo: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniques como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Y termina diciendo en el versículo 10: y ni murmures como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Aquí estamos mirando que estos versículos no están llevando a la historia para mostrarnos el comportamiento de un grupo de hombres y mujeres que profesaban conocer a Dios. Pero ellos, está diciendo, nos dice la lectura, que cometieron el pecado de la codicia, el pecado de la idolatría, de la fornicación y de la murmuración. Esos pecados cometieron ellos en aquel entonces. Y nos llama a la atención en este sentido de que nosotros no debemos de hacer lo mismo. Con respecto a esto, podemos mirar entonces que la tipología profética, se hace una tipología profética. Esta tipología profética puede ser estatuas, pueden ser cosas, pueden ser bestias, pueden ser personas, o pueden ser hechos o instituciones, lo cual nos lleva a lo que es el historicismo. Entonces, ya miramos a Juan, lo que era 14:29, donde el mismo Jesús dijo que él iba a decir las cosas para que antes de que fueran, de que antes se escucharan, ya supiéramos que él le había dicho. Pero también para la tipología, el Señor aquí toma a Pablo, utiliza a Pablo, utiliza a Juan, utiliza a Mateo. Entonces, como presencia de la tipología en Mateo, aquí vamos a ver que se utiliza para mostrar la muerte y la resurrección de Jesús, el evento de la ballena de Jonás. De Jonás. Donde duró 3 días ahí y luego fue echado, vomitado y se fue a Nínive. Pues eso estaba prediciendo entonces en Jesús lo que habría de ocurrir con Jesús. Pero también podemos mirar a Juan 10:36. Estas cosas ocurrieron para que todo lo que ocurrió, nos dice Juan 10:36, para que estas cosas ocurrieron para nuestra educación, para Amén. Informarnos, para que viéramos que todas las cosas iban a ser así. Ahora Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ahora nos trae la esperanza. ¿Quién? A través de Jesús. Amén. Entonces, cuando miramos entonces, hay tipologías, hay personas, hay animales, hay cosas. Podemos decirlo, ilustraciones, como a los niños les enseñan ilustraciones para que puedan entender mejor. En vista de todo esto, doctor, ¿cuál sería la conclusión? Bien. Miguel, ya que Pablo nos está hablando, Jesús nos está hablando, y los íconos, los pilares de la profecía nos están hablando, tenemos que tener una cosa que es muy cierta. El plan de redención no comienza ahora. El plan de redención comenzó con nuestros primeros padres, aún antes de nuestros primeros padres, en la mente de Dios. En la mente de Dios luego se forma al hombre y el hombre forma parte del plan de redención. Pero en el plan de redención se hace la primera profecía. Y es que Jesús, no la primera profecía, pero toma el primer acto donde Jesús manda matar el cordero haciendo un simbolismo, lo cual sí, tal vez se puede llamar profecía, hace un simbolismo para decir, esto es lo que va a pasar conmigo. Yo tendré que morir por los pecados del hombre. No obstante a eso, entonces también encontramos en Génesis 3:15 la profecía de que de la mujer y la serpiente, donde ya tú sabes, hay una riña, lo cual no va a decir que nosotros como cristianos vamos a tener una riña contra un poder espiritual que nosotros no conocemos, pero que sí estaríamos dentro de eso y se nos profetizó desde el principio. Pero otra vez aquí comienza entonces a través de toda la Biblia, y ya mencionamos todos los íconos que representaban las profecías. Pero una cosa es cierto, que así como Jesús, Dios, es profecía, y si estamos en Él, si estamos en el Señor Jesucristo, si estudiamos la palabra, si memorizamos la palabra, si llevamos a cabo la misión. Si nos identificamos, si reconocemos quiénes somos, si reconocemos de quiénes venimos y tomamos eso para nosotros, para nuestra vida, y eso es ahora lo que nos forma, ciertamente nuestra historia va a ser que la palabra de Dios es profética y se va a comparar a la profecía de nuestro Señor Jesucristo que va a ser para la salvación de la raza humana. Amén. Podemos decir entonces en conclusión que la victoria está ganada. Amén. Somos ya vencedores. Amén. Amén. Muchas gracias, doctor, por sus palabras y su reflexión en cuanto a este tema muy importante. Gracias a ti, Miguel. A ti, amigo querido, gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta reflexión sea de gran provecho para ti y para tu familia. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.